Textos bíblicos controversiales. Bueno, como te habíamos mencionado, la cita bíblica de esta mañana se encuentra en Deuteronomios capítulo 5, versículos 12 al 15. Deuteronomios capítulo 5, versículos del 12 al 15. Y la segunda se encuentra en Éxodo 20, capítulos 8 al 11. Éxodo 20, versículos del 8 al 11. La palabra de Dios dice así. Primero leeremos Deuteronomio 5, del 12 al 15. Dice más o menos así. Guardarás el sábado para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado a que guardes el día sábado. Éxodo 20 del 8 al 11 dice así. Acuérdate del sábado para santificarlo, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Cuál es la controversia en estas dos citas bíblicas, mi amigo? ¿Cuál crees que es esa controversia que nosotros podemos encontrar en estas dos citas? ¿Sabes cuáles son? Podemos ver las diferencias o la controversia en estos dos mandatos sabáticos en lo siguiente. En Éxodo 20, capítulo 20, versos del 8 al 11, y en Deuteronomio 5, del 12 al 15, dicen dos cosas diferentes. Éxodo 20 habla de la creación como la razón para guardar el día sábado. Éxodo 20 habla, mi amigo, mi hermano, de la creación como la razón para que nosotros guardemos el día sábado, ¿no es así? Bueno, Deuteronomios afirma que lo que debemos, por la razón por la que se debe de guardar el día sábado es por la liberación de la esclavitud. Por la liberación de la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Allí, entonces, ¿cuál es la razón principal? ¿Realmente es porque salieron de Egipto? ¿Porque fue cuando Dios los liberó de allá? ¿O es porque realmente es por la creación? Ambos son de la misma época. Recuerda que Éxodo y Deuteronomios fueron escritos por el mismo hombre. En este caso es Moisés. Así que no podemos decir que uno es primero y el otro y entonces se debe respetar uno más que el otro. ¿O cuál es la razón principal? Porque dice Jehová tu Dios te sacó de Egipto con mano fuerte, por eso debes guardar el sábado. Y en el otro dice, por tanto Jehová bendijo sábado y lo santificó, y por eso debes de guardar el sábado. ¿Se contradice acaso Dios por decir ambas cosas diferentes? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la razón correcta por la cual debemos de respetar el día sábado? Algunos expertos, algunos eruditos, estudiosos de la Biblia toman estas dos referencias para decir que no es válido el día sábado, ya que es una práctica del pueblo judío y además el mismo Dios está contradiciendo al mencionar dos cosas diferentes para guardar el sábado. ¿Realmente se contradicen, amigos? ¿Qué significa esto entonces para la observancia del sábado? Por eso, amigos y hermanos, debemos de comparar ambas citas y recordar, ver qué es lo que nos quiere decir. Número uno, en el caso de Éxodo, nos está mencionando acerca de la creación, cuando Cristo creó toda la humanidad. Y digo Cristo porque recuerda que cuando creó al hombre, mis hermanos y amigos, recordemos que dice, hagamos al hombre. Y según el libro de Juan, o el Evangelio según San Juan, Jesús estaba desde la creación de esta tierra. Así que podemos imaginarnos que cuando dijo, hagamos al hombre, se encontraba Jesús, el Espíritu Santo y Dios creando esta humanidad. Así que cuando Él creó la tierra, estaba nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos, y cuando Cristo creó nuestro Señor Jesús, nuestro Dios Padre, el Espíritu Santo, los tres crearon esta tierra, dijeron, bueno, vamos a dejar un día de reposo para que sea santificado y guardado. Y Deuteronomios dice, el sábado es para santificarlo. Veamos el versículo, en aquellos versículos que dice, acuérdate del sábado para santificarlo, en Éxodo 20. Y en Deuteronomio 5, en el versículo 12, dice, guardarás el sábado para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. En Éxodo 20 dice, 6 días trabajarás y habrás toda tu obra. En Deuteronomios dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En otras palabras, dice lo mismo. La diferencia está cuando dice la otra contraparte. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te mandó a que guardaras el sábado. Dice el versículo 15 de Deuteronomios. Y en el versículo 11 de Éxodo dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellas hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Por un lado nos dice que la creación es la razón principal, pero por otro lado es la liberación. Pensemos, cuando Dios creó la tierra, cuando puso al ser humano en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que sucedió? Dios le dispuso entonces un árbol de la ciencia del bien y del mal, y también el árbol de la vida dentro del huerto del Edén. Y allí mi amigo, mi hermano, le dio la libertad, el libre albedrío para que ellos pudieran tomar la decisión de seguir a Dios o mantenerse en una sola idea. ¿Esto qué significa? ¿Que sigan a Dios o que ellos pudieran aceptar o rebelarse a nuestro Dios? Sabemos la historia de que ellos pecaron, cayeron en mal y fueron desechados del huerto del Edén. Cuando Dios dispuso guardar el día sábado, era un recuerdo de que si llegaran a pecar o llegaran a caer en mal, ellos tenían la oportunidad de recordar que un día pudieran ser liberados. Y podemos llegar a pensar y decir que la idea era que probablemente en estos versículos nos dicen que en el caso de Éxodo, nos dice que probablemente es debido a que ellos iban a ser liberados del pecado. Para eso era el día sábado desde los inicios, porque ellos tenían la libertad de decidir si seguir a Dios y sobre todo respetarlo. Si nosotros vamos en sábado a la iglesia es porque sabemos que Dios está allí y nos liberará de toda maldad. En toda la semana hacemos muchas cosas, pero llega el día sábado y queremos descansar de esas cosas, porque ese día el Señor descansó para recordarnos, mis amigos y hermanos, que un día seremos libertados del mal. Es la misma tonalidad que nos da Deuteronomios, pero en este caso habla directamente para los egipcios. Pero andando un poco más allá de acerca de esto, podemos ver que la diferencia principal entre ambas formas de mandamiento del sábado es la razón por la cual se aduce para santificarlo, para guardarlo. Sin embargo, amigos y hermanos, la exhortación para guardarlo sigue siendo la misma, ¿no creen? En ambos casos está presente el elemento de un recuerdo y una contemplación retrospectiva de las grandes cosas que Dios ha hecho. En el caso de Éxodo, recuerda, dice, recordarás que Dios creó, bendijo, santificó, porque en 6 días hizo todo y entonces lo guardó. En Deuteronomios nos dice, recordarás entonces que yo te liberé con mano fuerte. Está dando aquí el recuerdo. Recuerda que esto pasó y sucedió, entonces guardarás el día porque te liberó de la esclavitud. Allí, amigos y hermanos, tanto uno como el otro podemos darnos cuenta que esto es una referencia a ambas cosas. La liberación de algo. En el caso de nuestros primeros padres, en aquel inicio del huerto del Edén, es porque ellos fueron liberados y a pesar de que cayeron en pecado, tenían la oportunidad de guardar el sábado para recordar que un día alguien vendría a salvarlos y a liberarlos del pecado que ellos tenían. Pero también era para recordar que Dios les amaba y estaba en todo momento con ellos, en todo momento les acompañaba cada situación que ellos tenían en el día sábado. Claro está. Un recuerdo, mis amigos y hermanos, de lo que habíamos hecho y una contemplación hacia aquel que nos creó. Lo mismo sucede en el libro de Deuteronomios. Ellos un recuerdo de que ellos vivían en una esclavitud, en algo terrible, tan mal, que era difícil no olvidar. Y después la gran liberación, el pase por el Mar Rojo. y las plagas en Egipto y el desierto y todo eso, mis amigos y hermanos, era un recuerdo donde pueden descubrir y recordar que Dios era grande y poderoso para liberarlos. Por eso ambas versículos, ambas citas bíblicas nos dan dos cosas importantes. Te repito, el recuerdo de algo que había pasado y la contemplación, recordando lo que había pasado, de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Por eso, amigos, el mandamiento acerca del sábado en Deuteronomio 5 tiene las frases siguientes, la frase siguiente: como Jehová tu Dios te ha mandado. Otra cosa que dice Deuteronomio 5 es: y por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado. Tales frases, mis amigos, no están limitadas a este mandamiento solo. Se repite en el siguiente mandamiento sobre honrar al padre y a la madre, ahí mismo, en Deuteronomio 5. Y también que está fuera del decálogo, pero aún tienen el mismo contexto. Esto podemos notarlo. Tienen el mismo contexto y quieren decir lo mismo. Mientras que los 10 mandamientos se usan el singular tú, en Deuteronomio 5 se usa el plural predominal. En otras palabras, os ha mandado Jehová. Esto, mi amigo hermano, nos dice que nos está dando esto para mostrarnos en Deuteronomio que es para todos. Mientras que podemos ver en el libro del Éxodo que es para uno solo. Tú harás esto, tú harás el otro, tú harás aquello. Y aquí lo está dando como para todo el pueblo. Como reafirmando lo mismo que sucedió anteriormente, pero diciendo que era para todos. Muchos dicen que esto es debido, que esto es solamente para el pueblo judío y no para nosotros. Porque nosotros vivimos en otra época, somos de otros países, diferimos de la forma de pensar de aquellas personas. Aún así podemos ver que en el Medio Oriente se sigue guardando el sábado, pero ellos lo guardan de otra manera muy diferente a la nuestra. Por eso debemos de saber y entender el verdadero ideal de Cristo para el día sábado. ¿Para qué es el sábado entonces, mis amigos y hermanos? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, al darlo en Deuteronomios como el capítulo, en el capítulo 5, nos dice entonces que es para todo pueblo. Ya lo hemos visto y lo hemos platicado en otros programas anteriores, pero esta razón principal es al decir a ti, al pueblo y a los extranjeros que están dentro de tus puertas y todos aquellos que viven contigo, es porque todos debemos de respetar el día sábado del Señor. Si él hubiera dicho, no, solo es para los judíos o solo para ti como judío, como pueblo de Dios, entonces sí, ahí podemos decir, nosotros no nos corresponde. Pero al decir, igual tu extranjero y los que viven dentro de tu pueblo están predispuestos para servir al Señor en este día santo, significa que son personas de todo pueblo que puede servir a Dios en su día santo, en el día sábado. Un mandato, mis amigos y hermanos, que nos quiere recalcar nuestro Dios de diferentes maneras. Por eso podemos ver que al repetir Moisés los 10 mandamientos, los comentó en varios lugares. Esos comentarios son de menor manera y no alteran ningún significado al saber que el mismo autor escribió el libro del Éxodo y el libro del Deuteronomios. No tiene ninguna, por así decir, quien tiene un diferente significado, una diferente autoridad, que es diferente la ley de Dios. Solo difiere de la razón para guardar el día sábado. Según Deuteronomio 18:15, Moisés fue profeta, o sea que hizo estos comentarios al decálogo o a los 10 mandamientos bajo la inspiración divina, aportando nuevas vislumbres de la voluntad y el carácter divino. Algo que probablemente nosotros a veces nos olvidamos cuando vamos a la iglesia. Muchas veces vamos pensando en nuestras actividades diarias. Estamos escuchando el tema y nuestra mente anda por otro lado, pensando en las cuentas, en las deudas, en la casa, en la comida, en el automóvil, en la escuela, en los exámenes, en la computadora, en fin, muchas otras cosas, y no nos concentramos en lo que es el verdadero día sábado del Señor. Es por ello que nuestro Dios se ve en la necesidad de reafirmar una y otra vez el día sábado. Como diciendo, como tú no entiendes que es el día mío del Señor y que te lo estoy dando a ti como persona, tengo que volver a poner otra cosa para que tú recuerdes que no solo es para ti, sino para toda la comunidad. Y allí el Señor entonces lo repite a través de Moisés en el libro de Deuteronomios. Allí, mi amigo, entonces Dios se ve en la necesidad, porque el ser humano es como seres humanos somos así. Simplemente no entendemos, por más que nos dice siempre, y vamos haciéndolo mal hasta que no caemos en que nos equivocamos. Entonces entendemos y entonces hacemos la voluntad de nuestro Dios cuando ya caímos, cuando ya cometimos el error, cuando ya nos equivocamos e hicimos nuestra propia voluntad, nos dimos cuenta de lo que hicimos y entonces hacemos la voluntad del Padre, ya que cometimos el error. Eso es lo que pasa, mis amigos y hermanos, lo que sucede en su gran mayoría. Por eso Dios se ve en la necesidad de repetir, y por desgracia, muchos otros seres humanos que no creen en Dios toman estas dos citas para entonces poner en controversia la palabra de Dios. No se ponen a pensar el verdadero significado, no se van a lo más hondo. ¿Cuál es lo más hondo de esto? Bueno, lo más hondo es que el sábado es un día para respetar a nuestro Dios, no para irte a sentar a la iglesia solamente a ver cómo predica el hermanito, cómo dice el misionero, cómo habla acerca de otras experiencias. Eso, mi amigo, mi hermano, no vamos solamente para eso, para cantar, para estudiar, para hacer tu departamento que te toca, en el departamento que estés, diácono, diaconisa, anciano, director de escuela sabática. No vamos solamente para eso, vamos para hacer el trabajo de nuestro Dios. Y muchas veces al tratar de dedicar tiempo para hacer los departamentos de la iglesia, simplemente nos olvidamos de la verdadera razón por la cual estamos así. Por eso, mi amigo, mi hermano, Dios nos deja doblemente el mensaje y nos recuerda: esto es para que me recuerden en la creación, pero también la razón por la cual yo los libero de toda la semana de trabajo que ustedes han tenido, del pecado que muy probablemente han cometido. Recuerda que aunque nosotros cada día vamos en oración a Dios, siempre pecamos, por lo menos mintiendo. Muchas veces, aunque no querramos, la mentira nos sale, o el chisme, o miramos a otro, criticamos a otra persona en la semana, en nuestras áreas de trabajo, estamos siempre pensando mal de la otra persona, aunque no haya sido así, y eso va en contra de nuestros principios como cristianos. Es por ello que el sábado, mi amigo, mi hermano, vamos para limpiarnos y dejar todas esas cargas a un lado, dejárselo a nuestro Dios como pueblo de Dios, porque no solo vas tú, muchas veces uno como propio, como persona, como el yo, dices, yo me preocupo por mí, mi salvación, y me olvido de los demás. Todos vamos al mismo lugar para dejar nuestras cargas, y como pueblo debemos de hacer este trabajo. Allí Deuteronomios precisamente nos está dando esta cita bíblica para recordarnos que el sábado es para que vayamos como pueblo la libertad de la esclavitud. Todos pecamos, todos caemos en mal, todos tenemos algo malo, y vamos ahí para reunirnos todos juntos y entonces dejarle a Dios todo nuestro trabajo, recordar los milagros que ha hecho por nosotros. Mientras que en Éxodo nos recuerda aquella vez cuando Cristo creó la humanidad y entonces permitió que fuésemos libres, porque el mismo Dios lo santificó y lo bendijo, para que contemplemos entonces a aquel que creó los cielos y la tierra. ¿No lo crees? Pensemos en lo importante que es esta situación y por qué Dios entonces nos dividió en ambas cosas. En un lado, liberarlos de la tierra de Egipto. Por otro lado, recordarnos que la creación es importante. Que en ambos lados, mis amigos y hermanos, el sábado es el verdadero día de reposo. Es importante que en este mensaje recordemos que tanto uno como el otro reafirman las dos situaciones: la contemplación de algo, la contemplación de algo, no el sacrificio, pero sí la contemplación de aquel que nos creó y de que nosotros recordamos que nos sacó de la esclavitud del mal. Y número dos, ¿cuál es lo otro que es diferente en esta situación? ¿Recuerdas, mi amigo, mi hermano, qué es lo que nos dejó nuestro Señor? Allí tú y yo debemos de recordar que Dios en estas ambas formas nos enseña el verdadero significado del sábado. La retrospectiva, la contemplación, el recuerdo, respetar al día del Señor y dejar que somos salvos a través de la esclavitud que Él nos, que hemos tenido a través del pecado. En conclusión, hermanos y amigos, ¿qué es lo que entendemos? Bueno, el mandamiento del sábado en Deuteronomio concuerda con el Éxodo 20, simple y sencillamente. En cuanto a santificar el sábado, es lo mismo, ¿no lo crees? Y a que también después de 6 días de labor, la humanidad debe de descansar en un específico día. En este caso, el séptimo día, lo dice la mayor parte de las Biblias, dice el séptimo. Y si vamos al calendario, sabemos que ese día séptimo es el día sábado. Que ahora en la actualidad cambiaron del sábado al domingo es diferente. Pero la historia de la humanidad demuestra que el calendario me muestra como el sábado el día de reposo desde tiempos antiguos. No hay forma de refutar esto. Hay algunas diferencias en cuanto a la razón que se da. Moisés, repetir los 10 mandamientos, lo hizo bajo la inspiración de algunos agregados que de manera específica vinculan al sábado como los demás mandamientos. El tal efecto a estos 10 mandamientos culmina en lo del sábado, mis amigos. Esto ha sido reconocido también por varios estudiosos que no son adventistas. Por ejemplo, R.D. Nelson dice: la singularidad formación de los 10 mandamientos en Deuteronomios aumenta la importancia del sábado. Un estudioso que ni siquiera es adventista ni es cristiano ni respeta el sábado, de hecho es ateo, él mismo dice: la singularidad de la formación de los 10 mandamientos en Deuteronomios aumenta la importancia del sábado, como está mencionado en Éxodo. Por eso, amigos, de este modo, el mandamiento sabático no solo se refiere a la creación, sino también a la salvación. Guardemos el sábado porque Dios nos ha creado, pero también guardemos el sábado porque Dios nos ha salvado. Vamos a irnos a una hermosa alabanza. Dentro de este canto estaremos haciendo la oración final. Música con esperanza. Nuestro ser, Dios, que tu luz pueda brillar de nuestro ser. Querido Señor que estás en las alturas de los cielos, oh Padre, gracias te damos porque nos has ayudado a servirte, a darte nuestro amor, a enseñar, a estar cerca de ti, Padre. A pesar de que nosotros cometemos errores y siempre que vamos a tu casa nos ponemos a pensar en nuestros problemas cotidianos de cada día, queremos, Señor, que en esta mañana tú nos enseñes cuál es lo mejor que debemos de hacer. Ayúdanos a olvidarnos de esas cargas, de alejarlos a un lado y de concentrarnos en escuchar el tema para nosotros que tienes el día de mañana. A veces nos distraemos y pensamos en otras cosas, pero ayúdanos, por favor, Padre, a serte fiel y que este día santo, sábado tuyo, nos consagremos a ti y recordemos que nos liberas del mal, del pecado, y recordar que tú eres el creador del universo y que debemos de honrarte como lo que eres, nuestro creador. Creador, nuestro Señor y Padre. Gracias, Padre bendito, porque nos das tanto amor, aún sin merecerlo, y tanta misericordia para nosotros, tus hijos, que hemos cometido un sinfín de pecado, mas sin en cambio, día a día nos perdonas. Ven, cuida a cada uno de los oyentes, Señor, que está a través de Radio Joven Adventista. Tú sabes cualquier problema que esté pasando, situación, actividades que tengan en sus mentes, Señor. Permite que sean sanados, curados, sobre todo entregados a ti, Señor, y se sientan gozosos de servirte a ti. Ayúdales, protégeles. Y si, Señor, siguen teniendo problemas, permite que comprendan la razón por las cuales les has dado problemas a ellos y a mí, para que no te neguemos, sino al contrario, nos sintamos gozosos de servirte aún en medio de las dificultades. Señor, ven pues, muere nuestro corazón y acompáñanos en el resto de este día. Lo suplicamos no por tener algún mérito, lo rogamos en el sagrado nombre de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario para que pudiésemos ser salvos, y porque nos amó tanto que decidió dar su vida para llevarnos con él. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.